El tema de las imágenes representa el caballo de batalla de las sectas. Escuchemos este diálogo. Gracias, señorita. Le agradecemos que nos haya abierto la puerta de su casa. Nosotras andamos por la calle y de casa en casa llevando las buenas nuevas de Jehová. Sí, está bien, yo les he abierto la puerta de mi casa, pero no me basta saber que ustedes andan por la calle para dejarlas entrar. Necesito saber en realidad quiénes son ustedes, porque por la calle anda mucha gente. Hay gente maleante, gente ladrona. Entonces yo necesito saber para darme cuenta si me conviene dejar entrar, en este caso a ustedes, a mi casa. Nosotras somos inconfundibles. Somos estudiantes de la Biblia. Entonces son católicas, porque yo también soy estudiante de la Biblia. Es decir, en mi parroquia se dan estudios bíblicos y estudiamos la Biblia. No, mire, no somos católicas. Oh, ese pero ya nosotras no me gustó. Queremos enseñarle muchas cosas que están en la Biblia y que los católicos no saben. Por ejemplo, ¿por qué ustedes católicos usan las imágenes, puesto que la Biblia las prohíbe, como dice Éxodo capítulo 20, versículo 4? No debes hacerte una imagen tallada ni una forma parecida o cosa alguna que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra debajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No debes hacerte una imagen tallada. Oh, sí, sí, sí. Pero aquí la Biblia no se está refiriendo a cualquier tipo de imágenes, sino a los ídolos. Yo les pregunto, para ustedes, ¿es lo mismo imagen o ídolo? Claro que es lo mismo. Aquí está su problema, hermanitas, ¿sí? Aquí está el error, porque para nosotros los católicos no es lo mismo. Existe una grande diferencia entre una imagen y un ídolo. Para nosotros, imagen es cualquier tipo de figura o representación de alguien o algo. Por ejemplo, como la estatua del cura Hidalgo, la estatua de Jesús, de la Virgen, etc. Y un ídolo es un falso dios, es una imagen o una estatua considerada como dios, con vida y poder, que se pone en el lugar de Dios, como en el caso del becerro de oro. Nos dice Éxodo 32:1 este caso. También recordamos la práctica de nuestros antepasados, los aztecas, los mayas, que tenían sus estatuas de sus dioses, del señorita, sol, de la luna, etcétera, sí. Señorita, no le estoy entendiendo nada. Pues lo siento. Puesto que eso no está en la Biblia, lo que usted me está diciendo. Lo siento mucho, ¿verdad? De esos dioses. Pero Éxodo 24, ¿sí? Se está refiriendo a los ídolos, no a cualquier tipo de imagen, como las que tenemos nosotros ahora en la Iglesia Católica. De hecho, si ustedes ven el versículo anterior, en Éxodo 23, dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Entonces está muy claro. Solamente que, bueno, ustedes no lo quieran entender y es otra cosa. De todos modos, en la Biblia no encontramos ninguna imagen. Siempre se habla en contra de las imágenes. ¿Está segura de lo que está diciendo, señorita? Es lo que ella me ha enseñado. Bueno, pues, así es. Fíjese muy bien, ¿eh? No hay que aceptar las cosas así nada más. Yo le voy a demostrar que en la Biblia sí se permite hacer imágenes. Si se los demuestro, ¿ustedes qué hacen? A ver, señorita, ¿usted qué hace si yo le demuestro que sí se permite hacer imágenes en la Biblia? Yo me regreso a la Iglesia Católica. ¿En serio? Nosotras estamos de acuerdo con la Biblia. Bueno, entonces vamos a ver, como decía mi abuelita, a verse cómo roncan, duermen. ¿Por qué? Porque yo les voy a presentar los textos bíblicos. Primer texto bíblico, Éxodo 25, 18. Dice, asimismo harás dos querubines de oro macizo, labrados a martillo, y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. Entonces, primer ejemplo, dos querubines de oro macizo. ¿Dónde se encuentran los querubines, señorita? ¿Sabe usted? No sé. Usted debe saberlo. Oh, bueno, pues es tan sencillo, ¿verdad? En el cielo, en el cielo. Y aquí vemos que se permite hacer imagen de los querubines y de oro, y que se ponen, dice, en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. Segundo ejemplo, Números 21:8. Moisés habló por el pueblo y Yahvé le respondió, haz una serpiente de bronce, ponla en un palo y todo el que la mire sanará. Segundo ejemplo, Entonces, muy bien, pero vamos a ver qué sucedió con esta serpiente de bronce. Dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4. Él fue quien quitó los lugares altos, e hizo pedazos las columnas sagradas, y cortó el poste sagrado, y trituró la serpiente de cobre que Moisés había hecho. ¿Verdad que usted no sabía esto? Por supuesto, si ahí mismo usted lo acaba de decir ahorita, ¿no? O sea, Dios, ¿por qué lo prohibió? Porque ellos empezaron a imitar a los paganos, ofreciendo sacrificios. Entonces Dios hizo muy bien. Podríamos decir bravo, bravo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron. Dios les permitió con un fin, ellos cambiaron este fin y entonces Dios le dio la paliza, se las mandó destruir. Eso está muy bien, nosotros lo sabemos. Pero es que eso es precisamente lo que ustedes católicos hacen con las imágenes y las estatuas. No. Usted está equivocada, señorita. Yo le digo, tengan mucho cuidado con lo que andan diciendo, porque están cambiando el significado de la Sagrada Escritura. En la Biblia se prohíbe tener ídolos, ¿sí? Y se permiten las imágenes como se lo acabo de enseñar. Así que mucho cuidado, como dice el chavo, ¿verdad? Mucho ojo. Y yo les digo, no se dejen tomar el pelo, porque si no van a tener que comprarse una peluca, ¿no? Pero mire, es que esto es precisamente lo que ustedes hacen. Con las imágenes, las estatuas, las llevan en procesión, las besan, les ponen flores y velas, se arrodillan delante de ellas, etc. Esto es pecado a los ojos de Jehová, puesto que al hacer esto, las están adorando. Ay, pues, seguimos con lo mismo, ¿no? No, mire, esto se lo puedo demostrar bíblicamente. Isaías 45:20 dice así, son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y rezan a un Dios incapaz de salvarlos. ¿Lo ve? Sí, son tontos los que piensan así, ¿verdad? Pero en la Iglesia Católica no es así, así que no esté inventando. Esa es otra confusión que ustedes tienen. Yo le pregunto nuevamente, ¿para ustedes es lo mismo adorar y venerar? Claro que es lo mismo. Están por la misma calle las dos. Miren, yo les voy a contar el caso de una vecina que tengo. Hay gente católica también que, por no estudiar, por no prepararse, ¿verdad?, confunde todo como les pasó a ustedes. Mi vecina, cuando está contenta, le dice a su marido, «Te adoro, Teodoro». Y cuando está enojada, ¿qué creen que le dice? Pues un cariñito más chiquito. Sí, le dice, «Hijo de tu mamacita», ¿no? ¡Qué grosera! Pues sí, para que vean cómo hay gente que confunde todo. Nosotros tenemos muy claro, ¿sí? Para nosotros, adorar es reconocer a una persona o a un objeto como ser supremo, creador y dueño de todo. En cambio, venerar, ¿sí? O sea, es solamente respetar. Nosotros adoramos solamente a Dios, un solo Dios, como dice Mateo capítulo 4, versículo 10. Adoramos solamente a Dios. Mientras veneramos todo lo que está relacionado con Dios, como por ejemplo las imágenes del mismo Jesús, de la Virgen y los santos. Ahora, en cuanto a la manera de practicar, ya sea la adoración o la veneración, depende de la cultura de cada pueblo, de la manera de entender de cada persona, como lo de ofrecer flores, lo de besar, llevar en procesión, etc. Yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿nunca las han besado? ¡Ay, por favor! Eso es una cosa personal. Pero yo no les estoy pidiendo cosas personales. ¿A poco su mamá nunca las ha besado, no? Bueno, pero ¿qué tiene que ver con eso? Pues porque hay diferentes sentidos, ¿sí? Eso no quiere decir siempre adorar. ¿No les han llevado flores alguna vez? Bueno, por ejemplo, su novio. Ustedes no han tenido novio, sí, ¿no? Bueno, que yo recuerde, a mí nunca. No, a mí tampoco. Pues me da pena por ustedes. Quiere decir que esos muchachos eran de Monterrey, porque dicen que los de Monterrey tienen el codo bastante. No, fíjese que mi novio era de Chiapas. Pues qué pena, ¿verdad? Que no haya, que no le haya llevado flores ninguna vez. Es muy bonito, ¿verdad? Recibir flores cuando el 10 de mayo la mamá recibe flores, cuando el cumpleaños, etcétera, ¿no? Pero no hay que confundir las cosas. Está bien claro en la Biblia. Adorar es una cosa y venerar otra. Bueno, pero también los católicos se ponen de rodillas delante de las imágenes. Y esto está prohibido por la Biblia. Como dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5. no te postrarás delante de ellas. Y como también encontramos el ejemplo de Cornelio con Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 25 al 26. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro lo levantó diciéndole, «Levántate, que también yo soy hombre». Sí, sí, sí. ¿Qué hacen los católicos? Yo entiendo por dónde va usted ya. Van y se postran delante del sacerdote y según para confesar los pecados. Okay, esto quiere que... no está permitido. Bueno, todo depende de lo que uno piensa cuando se pone de rodillas delante de una persona o un objeto sagrado, hermanitas. Claro que si uno piensa hacer un acto de adoración, como en el caso de Cornelio que confundió a Pedro con un dios, pues entonces es malo. Pero si uno, con aquel acto, quiere solamente manifestar su respeto, entonces no es malo, ¿sí? En la Biblia todo está bien claro. Encontramos ejemplos, por ejemplo, ahorita les voy a demostrar, como de personas que se ponen de rodillas delante de otras personas, llevan en procesión el Arca de la Alianza, se postran delante de ella, etc. En Segunda de Reyes 4:27 dice, «Llegó hasta el hombre de Dios y se abrazó a sus pies». ¿Cómo hizo para abrazarse a sus pies? Una mujer que fue ante Eliseo se puso de rodillas. En otro texto, 2 Samuel 6:15, busque señorita, busque, no se distraiga. Dice, David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. ¿Esto qué cosa era? Una procesión. Sí, pero esto no se entiende así como una procesión. ¿Cómo se entiende? ¿Al revés? Pues es no así sé. Como se entiende. Era una procesión. Llevaban el Arca de la Alianza. ¿Qué cosa era el Arca de la Alianza? Era una cajita en la cual conservaban las tablas de la ley y ellos le expresaban respeto. Veamos también en Josué 6:11. El Arca de Yahvé dio la vuelta a la ciudad. ¿Cómo dio la vuelta a la ciudad el Arca de la Alianza? Pues la llevaban, yo creo. Claro que la llevaban cargando en procesión. Josué 7:6 dice, entonces Josué y todos los jefes de Israel permanecieron postrados delante del arca de Yahvé hasta la tarde. ¿Cómo estuvieron? De rodillas, delante del arca de la alianza, expresando respeto, veneración. Entonces no hay que confundir, porque entonces ocasionamos muchos problemas. Algo que a mí me llama la atención es ver que una persona como usted, tan inteligente, tan culta... No, yo doy culto, adulto, Dios, no soy tan culta, no. Pero es que una persona como usted es increíble que pueda desconocer tantos errores doctrinales en campo bíblico. Por ejemplo, el bautismo. ¿Usted sabía que Jesús se bautizó a los 30 años? ¿Usted sabía que el arma que mató a Jesús fue la cruz? Como siempre, ¿no? Saltando como chapulín. De todos modos, mire, las imágenes no sirven para nada. Como vemos claramente en la Biblia, el Salmo 35, del versículo 15 al 18, nos habla muy claro. Los ídolos de los paganos son oro y plata, obras de manos humanas. Tienen boca y no hablan, ojos pero de ciegos, oídos que nada oyen, y en su boca no hay aliento. Así como son ellos, serán sus autores y todo el que confíe en ellos. Usted también puede buscar en su Biblia en el libro de Baruch 6:36. No restituyen la vista a ningún ciego, ni sacan de la miseria a nadie. Sí, ok. El asunto aquí es que, sí, se trata, aquí está hablando de los ídolos de los paganos, no de las imágenes que tenemos nosotros ahora. Sí, como las imágenes de Jesús, de la Virgen, San Martín de Porres, etc. Entonces, como le digo, ustedes fácilmente hacen chilaquiles. Los chilaquiles hay que comerlos, saborearlos, pero no hacer confusión aquí de esta manera. Mire, señora, yo le voy a platicar mi caso. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, quise comprobar si las palabras del Salmo eran cierto. Me acerqué a uno de esos ídolos que tienen en sus capillas. No son ídolos, ¿eh? Correcto. Bueno, está bien. Mira, imagen, estatua. Le pasé la mano por delante de los ojos y no me volteó a ver. ¿A poco lo hizo? Sí, claro, ay, yo quería comprobar si era cierto lo que ellas me habían enseñado. Híjole. Y después que salió de ahí, ¿no fue a consultar a un psiquiatra? ¿Un psiquiatra? No. Pues sí. Después yo me dirigí al dentista porque me dolió una muela. Mire, pues usted, sí, pues hizo de verdad una bonita payasada. Pero mire, una persona que está cuerda, que está bien de sus cinco, ¿sí?, nunca Va a pensar que una estatua va a caminar, que la va a voltear a ver. ¿Se imagina? Si eso sucediera, saldríamos todos corriendo espantados de los templos, ¿no? No confunda. Sencillamente, las imágenes y las estatuas de los santos son como las fotografías o los retratos de un ser querido. ¿Para qué sirven? Para acordarnos de Jesús, la Virgen y los santos. Al mismo tiempo, le pedimos a Jesús, a la Virgen y a los santos, no a sus imágenes o sus estatuas, ¿eh? Les pedimos que nos ayuden a vivir el Evangelio y a alcanzar la salvación. Precisamente, para alcanzar la salvación, basta escudriñar las Escrituras y cumplir lo que mandan. No se necesita ninguna imagen o estatua. Lo que dice la Biblia con relación a las imágenes es muy claro. Hay que quemarlas, como dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25. Quemarán las estatuas de sus dioses. Ahora ve, quiero Yo ver. Por mi parte, las quemé todas. Quiero ver eso, sí, de verdad. ¿Cuándo conocí la palabra de Jehová? Bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Es posible que no se dan cuenta de que aquí se está hablando de los ídolos y no de nuestras imágenes. Pero yo quisiera que me contestaran con la verdad, así honestamente. ¿Ustedes de verdad quemaron todas sus imágenes? Claro que sí, todas. Bueno, pues ella me dijo que las quemara, yo las quemé. Usted las quemó. Bueno, yo le pido a usted, señorita, ¿no tendrá de casualidad por ahí, no sé, su credencial de lector o alguna identificación que le pudiera... sirve la credencial de mi escuela? Ah, claro que sí, sí. Bueno, ¿tiene fotografía? Sí, para votar. Ah, bueno, está bien, sí, sí. Ya veo, veo, sí. No, sí. Aquí se ve usted muy guapa, ¿no? Gracias. La cámara hizo milagros. Entonces, ¿tiene usted un billetito por ahí? A ver. Claro, aquí está. Pero... ese es el de la revista, que vamos a pagar. No, nada más lo vamos a ver un poquito. A ver, vamos a ver, sí. No, pues aquí este es de 200, está bueno, ¿no? Tiene la imagen, ¿verdad? Tiene, dirían ustedes, el ídolo, ¿verdad? De Sor Juana Inés de la Cruz. Pero como todas estas imágenes se deben quemar, ustedes quemaron todo y no quemaron todo. Aquí está su fotografía, ¿sí? ¿De quién es la imagen? De usted, señorita. Aquí está la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, en este pero billete tiene, de 200. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que ustedes dicen que quemaron todo, pero en realidad no es así. Entonces yo los quiero ayudar a quemar esto, ¿verdad? Porque si no, ustedes van a seguir pecando. Sí, hay que evitar que ustedes sigan pecando y por eso voy a quemar estas imágenes. No, mi credencial. Mi dinero, ¿cómo va a quemar mi dinero? ¿Pero por qué se espantan tanto? Sencillamente son, de verdad, una... credencial, es un billete de a 200. Pero cuesta mucho sacar mi credencial. Sí, pero para que ustedes tengan una idea, ¿sí? ¿Cómo sufrirá la Santísima Virgen al saber que ustedes no solamente queman sus estatuas, sus fotografías, sus imágenes, sino también enseñan, ¿sí? Enseñan a hacerlo. Lo que pasa es que ella me enseñó, ella me dijo. Sí, pero usted tiene que usar su inteligencia, no sea como las computadoras que son programadas y de ahí no dan otra. Así que yo quiero preguntarle, por ejemplo, ¿no le han enseñado que usted y yo, que todos somos imagen y semejanza de Dios? Como lo dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que ustedes son una imagen, y por eso... se deben quemar. Yo las voy a quemar porque ustedes dicen que toda imagen se debe quemar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, no, apague, ese no, es su fin. Eso es lo que se tiene que hacer.